estoy contigo, no sé qué es más bello, si el color del cielo o el de tu cabello. No sé de tristeza, todo es alegría, solo sé que eres tú la vida mía. Cuando estoy contigo, no sé si en la brisa hay mejor sonido que en tu alegre risa. Si pones tus manos cerca de las mías, dudo de que existan madrugadas frías. Cuando estoy contigo, no existen fracasos. Todo cuanto quiero lo encuentro en tus brazos. Cuando estoy contigo, me lleno de orgullo. Quisiera que grites que soy solo tuyo. Cuando estoy contigo, no sé qué es más tierna, tu figura frágil o un ave que inverna. Cuando estoy contigo, yo cambio la gloria por la dicha enorme de estar en tu historia. Cuando estoy contigo, hey, yo cambio la gloria por la dicha enorme de estar en tu historia. Cuando estoy contigo, no existen fracasos. Todo cuanto quiero.